Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, en donde nos vamos a quedar en la próxima hora hablando de la actualidad del deporte local, del deporte ubriqueño. Ya tenemos en nuestro poder las convocatorias para este próximo fin de semana, partidos programados dentro de la Liga Local de Fútbol y la Liga Local de Fútbol Sala, con la novedad de que la tercera jornada de la Liga Local de Fútbol va a poder disputarse por fin en el campo de césped natural, en el campo de las pistas de atletismo. Más de un año sin poder acoger ningún encuentro por el mal estado del terreno de juego, por diversos motivos, y por fin, desde el pasado lunes, como ya informábamos, el campo de césped se encuentra apto y abierto para la práctica del fútbol. Eso va a provocar en primer lugar que la tercera jornada de la Liga Local de Fútbol se pueda disputar íntegramente el próximo domingo, sin la necesidad de aplazar ningún encuentro. Dos partidos en el Antonio Barbadillo, otros dos partidos en la pista de atletismo, aunque sinceramente no sabemos cómo se va a manejar la situación, porque también tenemos un partido programado también a las 12 en el Antonio Barbadillo el domingo, del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que se enfrenta al equipo de la comarca de Jerez. Bueno, pues las dos informaciones que nos llegan por, digamos, los canales oficiales nos dicen que a las 12 se jugará tanto ese partido como el Juventus La Bodeguita, correspondiente a esa tercera jornada de la Liga Local de Fútbol. Suponemos que se rectificará la situación en las próximas horas, en los próximos días. Y por otra parte, también se disputa este fin de semana la décima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala y se recuperan los partidos que se aplazaron de la novena jornada. En este caso, pues hubo una serie de partidos que no se pudieron disputar tanto en División de Honor como en Primera, y se pondrá al día el Comité Local de Fútbol Sala con una doble jornada para muchos equipos. No para todos, pero muchos de ellos tendrán que doblar este fin de semana, jugar el viernes y jugar el sábado. Por otra parte, también ya tenemos confirmados los horarios de la competición provincial de baloncesto para este fin de semana. Dos partidos para el sábado y otros dos para el domingo. Los de la Copa de Andalucía B, la competición de la Copa Andalucía B, jugarán el sábado a la misma hora y frente al mismo rival, al Don Bosco 88, tanto el Cabu Cadete, el Fercade de Cabu Cadete, como el infantil masculino de segundo año. Y las competiciones, dentro de las competiciones de primer año, los otros dos equipos del Cabo jugarán el domingo. En este caso, el infantil de primer año recibe al Cádiz Club Baloncesto Gades, mientras que el Cabo Mini Femenino viaja a Sanlúcar para medirse al equipo de ADESA 80. Junto a este pequeño avance de lo que nos va a dejar el fin de semana en cuanto a las competiciones por equipos, también hoy vamos a centrarnos en un hito que tuvo lugar hace unas cuantas semanas y protagonizado por un ubriqueño, por el arqueólogo y espeleólogo Diego Salvador Fernández, que al frente de un equipo de investigación de la Universidad de Cádiz y estuvo, como hemos dicho, durante ese mes, esas semanas del mes de diciembre, investigando diversas cavidades en la zona de la Almoraima, en el término municipal de Castellar de la Frontera, con el fin de catalogar o datar una serie de pinturas rupestres que habían aparecido, o supuestas pinturas rupestres que habían aparecido en una de esas cavidades, en una de esas cuevas, y que fueron de las que fueron advertidos este equipo de investigadores. Pudieron datarla y confirmar que eran verdaderas y que se trataba de pinturas rupestres con más de 30.000 años de antigüedad, lo que supone en este caso una noticia de alcance mundial, porque las pinturas que se han encontrado, manos en negativo, caballos y paneles de punto, sobre estas pinturas solo existen otras 10 cuevas en territorio nacional, solo una en Andalucía, en Ardales. Y aparte, es la primera a nivel mundial sobre roca

quiera que esté. Tendremos que pagar un precio, aunque no sepa. 5 y 48 minutos de la tarde, vamos a comenzar la jornada de hoy repasando o destacando en este caso, como hemos comentado antes, ya las convocatorias que hay para este próximo fin de semana. Insistimos en lo referente al fútbol sala. Muchos equipos tendrán que doblar jornada. Así, por ejemplo, nos encontramos en División de Honor, que correspondiente, según reza en la convocatoria, partidos correspondientes a la jornada 9 y a la jornada 10. El viernes, en el Pabellón de los Remedios, 8:30, Oasis Lounge, Pub Álamo. A las 9:30, Gesto Algar, Peña Bética. Y a las 10:30, Estudiantes, Autoservicio, La Plaza. En la cancha exterior, a las 9:30, Pinturas Fefi, Quedeque, Porti, Construcciones, Hermano Viruez Oliva. Y en el pabellón, también a las 9:30, Zulema, donde Fútbol Sala. El sábado, en la cancha exterior, 10 de la mañana, Gesto Algar, Autoservicio en La Plaza. A las 11, Oasis Lounge, Inter de Lián. Y a las 12, de Galería Panteras, Peña Bética. Y en el pabellón de los Remedios, 11 de la mañana, Revolución Estudiantes. 12 del mediodía, Pub Álamo, Brille, 1979. Por cierto, que hay previsión de lluvia también para la jornada del sábado, o al menos hoy miércoles, susceptible de cambiar, obviamente, con el paso de los días, hay o dan lluvia para la jornada del sábado, cosa que puede, digamos, se puede ampliar o incluso puede desaparecer. Las previsiones a tantos días suelen ser volátiles. En primera división, el viernes en el pabellón, a las 8:30, Fran Generali, Atlético Futsal, y a las 10:30, Impala 1987, Athletic Club Don López. El viernes también, pero en la cancha exterior, a las 8:30, Club Deportivo Celtas, Gol Copas, y a las 10:30, Lupe Kebab, LCR. El sábado en el pabellón, 9 de la mañana, Atlético Futsal, JS Aubrique. A las 10, Mafre Bankia, Malaca, Café y Copas. Y a las 11, Ubricar Motos, Impala 1987. Y por último, en el pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Athletic Club Don López, La Espuela, Café y Copas. Y a las 10 de la mañana, Autoescuela La Sierra, UAS, Fran Generali. Y en lo referente a la Liga Local de Fútbol, tercera jornada de esta competición, con 4 partidos, 2 en el Antonio Barbadillo y otros 2 en las pistas de atletismo en el campo de césped natural. Domingo 10 de la mañana en el Barbadillo, San José, Jóvenes Veteranos, y a las 12, Juventus, La Bodeguita. Y en las pistas de atletismo, el domingo 10 de la mañana, Club Deportivo Benojan Al-Ándalus, 12 del mediodía, Vampiros, Club de Fútbol, Club Deportivo Aspirante. No sabemos cómo se solventará ese pequeño problema que acabamos de destacar, y es que también para ese día, para el domingo a las 12 del mediodía, está programado el encuentro entre el Ubrique Unión Deportiva Juvenil y el Comarca de Jerez, en el Antonio Barbadillo, un horario oficial ya publicado por la Federación Andaluza, la Federación Gaditana de Fútbol en este caso. Suponemos que esto estará sujeto a cambio o un partido u otro, y bueno, conforme tengamos ya esa rectificación también la trasladaremos, pero en principio, atentos a ese partido, Juventus-La Bodeguita, coincide a la misma hora con el Ubrique Unión Deportiva Comarca de Jerez de la categoría juvenil. Alguno de ellos, obviamente, se quedará sin jugar a esa hora. Lo referente también al baloncesto, tenemos ya los horarios de lo que van a ser los partidos para este próximo fin de semana. Se retoma la liga regular de los provinciales y lo hace con los 4 equipos del CABU compitiendo este fin de semana. 3 partidos en casa, 1 fuera. El sábado, el Fercabe CABU Cadete recibe al Don Bosco 88 a las 12:30 en el Pabellón Polideportivo Municipal. Y a esa misma hora, también en el Pabellón Polideportivo Municipal, jugarán el CABU y el Don Bosco 88, en este caso de la categoría infantil de nivel B. En cuanto a la jornada del domingo, el infantil masculino de primer año, el Cabo Infantil Masculino de primer año, recibe al Cádiz Club Baloncesto Gades a partir de las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. Y el mini femenino, el Cabo Mini Femenino, viaja a Sanlúcar de Barrameda. Se mide a Dehesa 80 en el famoso parqué a partir de las 12 del mediodía. Y por cierto, relacionado también con el baloncesto, este próximo viernes, a partir de las 5 de la tarde hasta las 7, Ubrique acoge, en este caso, una concentración de escuelas de baloncesto de la Sierra de Cádiz. Y un calendario en el que participan las escuelas de baloncesto de Grazalema, Prado de Rey, El Bosque, Algodonales, Olvera y obviamente la de Ubrique, que será la anfitriona de esta concentración. Ya se produjo, bueno, se producen las categorías pre-Benjamín y Benjamín, obviamente. Ya tuvo lugar una concentración el pasado 24 de noviembre y este próximo viernes toca en Ubrique para las mismas categorías, pre-Benjamín mixto y Benjamín mixto. Estarán pendientes todavía la concentración de Grazalema para el 2 de febrero, la del Bosque el 23 de febrero, Algodonales el 16 de marzo y la convivencia final en Olvera para el 13 de abril. Pues esos son las distintas concentraciones que se desarrollarán en la comarca de la Sierra de Cádiz con referencia a los equipos o a las escuelas de baloncesto, los Juegos Deportivos Provinciales de Baloncesto de la Sierra de Cádiz. Se trata de una iniciativa que, en este caso, organiza o se organiza desde el Club Baloncesto Prado del Rey, pero con el respaldo de la Diputación Provincial de Cádiz. Es decir, digamos que el Club Baloncesto Prado del Rey toma esa responsabilidad de organizar o de ser el vehículo por el que la Diputación organiza esta serie de actividades. Una buena iniciativa para los más pequeños en estas concentraciones. Además, hay para otras categorías, alevín e infantil, alevín, infantil y cadete, que también se organizan, obviamente, en estas concentraciones. Digamos que es para esas escuelas de baloncesto. En este caso, Ubrique solo participa con la categoría pre-Benjamín y Benjamín, porque el resto de equipos ya compiten en las ligas provinciales. Luego al anochecer, en el bosque el miedo os hará enloquecer. Y un último apunte, antes de entrar en el tema central de hoy miércoles, y es que esta noche, a partir de las 10 de la noche, se abre el plazo de inscripción para la cuarta edición de la Jimera 3 Trail, la prueba que se celebrará los días 17 y 18 de febrero y que, bueno, sus organizadores están directamente relacionados con nuestro pueblo, con Ubrique. Recuerden que son tres carreras, tres etapas, dos que tendrán lugar el sábado 17 y otra el domingo 18. Las plazas están limitadas al espacio, en este caso, a las plazas, a su vez, que puedan adquirir en el transporte del tren. Ya saben que es una parte fundamental y peculiar de este Jimera 3 Trail, y en este caso, pues digamos que la participación se queda, o el número de inscritos en la prueba se limita, pues el número de billetes que pueda adquirir la organización. No sabemos si este año pues habrán podido ampliarlo, ya depende de Renfe en este caso y de la disponibilidad para esta jornada, la del sábado 17 de febrero. Recuerden, esta noche, a partir de las 10 de la noche, se abre ese plazo de inscripción en la página web de la organización de la Jimera 3 Trail, donde ya se redireccionará hacia la plataforma en la que pueden formalizar esas inscripciones. Dejando esto a un lado, nosotros nos vamos a quedar con el asunto que adelantábamos en nuestro sumario, sobre el que va a girar nuestro programa de hoy, y es como explicábamos nosotros. Normalmente informamos aquí sobre deporte, obviamente es un programa de deporte, sobre deporte, pero en su faceta competitiva o también en su faceta lúdica, o en este caso su faceta de superación personal, estilo de vida. Pero el deporte tiene, como hemos podido comprobar a lo largo de estos años, múltiples implicaciones y aplicaciones, y una de ellas es la ciencia, y lo vamos a demostrar en unos instantes gracias a Diego Salvador Fernández, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Diego, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? Con Diego ya tuvimos ocasión de hablar hace tiempo, un tema relacionado más con una de sus dos pasiones, la espeleología. Recordemos que Diego es arqueólogo y también espeleólogo, digamos, a partes iguales, y gracias a eso, a estas dos pasiones, tanto a su pasión, digamos, deportiva como su vocación laboral, participó el pasado mes de diciembre en una investigación que les permitió, ahora nos lo va a explicar él más detalladamente, el hallazgo de pinturas rupestres con más de 30.000 años de antigüedad y que, bueno, ha supuesto, en este caso, o ha tenido una gran repercusión de alcance mundial por la importancia de lo hallado. En principio, Diego, supongo que estarás muy contento y tremendamente satisfecho con los resultados de ese trabajo, de vuestro último trabajo de campo, porque no sé si cuando empezasteis esperabais obtener los resultados que habéis tenido. Pues bueno, efectivamente, como comentas un poco, el proyecto este nace un poco a raíz, claro, de esa formación espeleológica. Ya en otra ocasión estuvimos hablando lo estrictamente eso, deportivo, lúdico, lo pasional, pero en este caso fue como el deporte se termina al final convirtiendo en trabajo. Uh-huh. Claro, respecto al proyecto que comentaba, realmente, bueno, llevamos bastante tiempo estudiando. Lo que ocurre siempre en la ciencia es que hasta que no estamos totalmente seguros no podemos decir sí o no. En el caso este de la cueva que comentaba, sabíamos ya que había pinturas. La cueva se localiza en los años 90, está en el término municipal de Castellar de la Frontera, en la provincia de Cádiz, muy cerca de Jimena de la Frontera y la zona de Algeciras. Uh-huh. Y allí, como comento, ya sabíamos que había pinturas. Claro, la sorpresa es que cuando empezamos un poco a lo que es estar las paredes, es decir, revisar las paredes, nos encontramos con pinturas de manos en negativo. Estos son pinturas que lo que hace, bueno, es simplemente colocar la mano contra la pared y se proyecta el pigmento por técnica de aerografiado. Sí. Claro, lo particular de este descubrimiento es que en Península Ibérica hay había anteriormente unas 11 cuevas, con estas 12 en Andalucía, únicamente uno, la Barrales, con dos manos en negativo, y ahora esta cueva de las Estrellas, con 5 manos, por lo pronto. Uh-huh. ¿Cómo cogió forma este proyecto? Porque, hombre, se constató, o como tú nos comentas, se sabía que había pintura rupestre, pero claro, ustedes no solo se dedicáis, digamos, a meterse en la cueva y a comprobarlo, sino que lleváis por delante pues todo un proyecto de investigación con el respaldo de la Universidad de Cádiz, creo recordar, y financiado por la Junta de Andalucía. Digamos que es un proyecto de envergadura, ¿no? Claro, es un proyecto, es decir, realmente este proyecto va también un poco en mi línea de tesis doctoral, que es estudiar todo el arte rupestre de la prehistoria de provincia de Cádiz. Es decir, es muchísimo trabajo, pero está dando grandes resultados. Por ejemplo, ahí Villaluenga del Rosario, que lo tenemos muy cerquita, en los últimos 2 meses hemos encontrado casi otras 5 o 6 cuevas nuevas con pintura. Uh-huh. Este proyecto va un poco todo en esa línea. El proyecto nace, como comentaba, de los descubrimientos que ya conocíamos, pero claro, veíamos el potencial de la cueva. Entonces, desde el respaldo de la universidad y, por supuesto, de Junta Andalucía, en particular la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz, empezamos un poco a tramitar todo lo burocrático, las memorias, siempre eso, con apoyo de Junta de Andalucía, y empecé y si continúo yo como director del proyecto. El proyecto no era únicamente el estudio de la cueva, efectivamente, sino el estudio de todo el entorno de la cueva, que al final viene a ser casi 2 kilómetros cuadrados más o menos de peñón. Entonces, para este peñón había repartido unas 7 o 8 cavidades visibles, que luego hay otras que digamos están un poco más ocultas, pero de esas visibles ya veíamos la dificultad del estudio. Entonces eso nos obliga a hacer un proyecto explícito para estudiar esas cuevas, y el estudio, pues bueno, pasa por toda la prospección de las cavidades. Son cavidades que están en altura, la que está, digamos, más cerca del suelo, está a 10 metros, y el acceso lo hacemos siempre desde la parte superior, defendiendo con cuerda, porque es imposible de abajo hacia arriba la roca es de una calidad muy mala, no es como la caliza compacta y de buena calidad que tenemos por ahí por Ubrique y Sierra de Grazalema en general. Entonces siempre tenemos que utilizar material espeleológico. Hay un poco cómo el equipo está conformado, porque en general son científicos, investigadores de la Universidad de Cádiz, pero el apoyo espeleológico es súper importante. Sin la formación espeleológica, tanto mía particular como la del compañero Antonio, que es el que más está, digamos, participando conmigo en este proyecto, sin nuestra formación hubiese sido imposible acceder a esas cuevas. Claro, son prospecciones que efectivamente nos están permitiendo localizar cuevas nuevas. De estas 7 u 8 cuevas que os comentaba, actualmente tenemos 3 con pintura, 2 de ellas completamente nuevas, y luego la de las manos, que aunque, como comentaba, ya en los años 90 se conocían algunas pinturas, pero nos ha pegado el bombazo de estas manos, que son las que están más al sur de toda Europa, en el estrecho de Gibraltar, y con cronología efectivamente de 35.000 a 45.000 años. No hay que olvidar que en esas fechas aquí tenemos a los neandertales, con lo cual el debate está servido y a gusto de cada uno. Como decimos, una investigación con gran dificultad, porque acceder al lugar indicado no está al alcance de cualquiera, ¿no? ¿Qué tuvisteis que hacer para acceder? ¿Qué necesitasteis? Claro, mira, para acceder, nada más que el acceso al sitio, es decir, el acceso al peñón, ya nos lleva 2 horas en todo terreno por camino de descorche, los mismos que tenemos a lo mejor por la zona que va por Motilla, que son carriles muy perdidos de descorche, pues eso son 2 horas en todo terreno, nada más que para llegar a lo que es el peñón. Ya una vez en el peñón, nos colocamos en la parte superior, y lo que hacemos fundamentalmente es hacer lo que llamamos en espeleología anclajes naturales, es decir, utilizar la misma roca, el macizo de roca, para poder instalar anclaje utilizando ya cuerdas. Porque el problema es que, es decir, es roca arenisca que cuando taladrábamos, incluso el mismo peso del taladro abocardaba el boquete, es decir, lo agrandaba, y es que nos impedía totalmente meter los anclajes. De hecho, era curioso, las primeras veces que estábamos trabajando, que cogíamos los anclajes y los sacábamos con la mano, los metíamos, nos pensábamos que estaba sólido y los sacábamos con la mano. Eso lógicamente no, es decir, no nos permitía bajar, vamos, bajo ningún concepto. Claro, ya buscábamos, digamos, como pequeños resaltes que nos permitiesen con brocas de taladro largas, de unos casi, vamos, medio metro, 60 centímetros, hacer agujeros que atravesasen esos estocones de arenisca, y ya con cordinos de Kevlar, que lo llamamos nosotros, que son cordinos de materiales muy resistentes, a partir de ahí montar mínimo, siempre hemos montado mínimo 3 anclajes, ahí ya montamos nuestra línea de vida, nuestra cuerda, y bajando a las cavidades, en particular una, de hecho recuerdo una de las cavidades con más dificultad, que estaba colgada a 40 metros de altura, la caída era bastante, bastante curiosa, y claro, siempre es evidente que confías en el material y confías en el uso correcto de todas las técnicas. ¿Qué se encontráis allí, Diego? Perdón, Jesús. ¿Qué se encontráis en estas cavidades? Porque no solo digamos que la importancia radica en esas manos negativas, pero aparecen más pinturas, ¿no? Claro, claro. El peñón este, de hecho, es muy, a mí me parece muy, como muy sintético de todo lo que es el arte rupestre de la provincia de Cádiz, porque tenemos desde las representaciones de las manos, que son más antiguas, con esas cronologías que decíamos antes, hasta después, cronología un poco más reciente, encontramos, por ejemplo, caballos como los que hay en Pileta, es decir, esos caballos que se representan de perfil y que se le ve muy bien la zona de la crin, que hace como una especie de escalón, y luego el morro, que le llamamos de tipo pico de pato. Este tipo, digamos, esta tipología de pintura nos permite ofrecer una datación relativa de unos 25.000, 22.000 años. Dentro también de estas cuevas encontramos otros elementos que los llamamos ideomorfo, es decir, elementos que para nosotros no tienen una interpretación segura. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como si nosotros vamos por la Gran Vía de Madrid, vemos un estro y sabemos que tenemos que detenernos. Si traes un romano con una cuádriga, probablemente no se detendría ante esa señal. Entonces son construcciones sociales. Claro, ellos sí las comprendían, sabrían ese significado, pero para nosotros esa carga simbólica y social se ha perdido. Son pinturas, de hecho, muy bonitas, estos ideomorfos, que en uno de los casos el panel incluso llega a los 2,5 metros. Son como puntos hechos con los dedos, son hileras de 2 puntos, que, claro, representan, no estamos seguros, pero los compañeros investigadores tenemos diferentes teorías. unos comentan que representa como una especie de representación de las estrellas, como una especie de carta astral. Uh-huh. Otros que representan como caminos que seguían detrás de los animales, porque claro, estamos hablando de sociedades que viven de la caza y de la recolección de frutos, entonces el control del territorio es fundamental, que pudieran ser vapas. Realmente, claro, yo no podría ahora mismo inclinarme por ninguna teoría, porque todas son igual de aceptables que de descartables, pero no deja de ser muy interesante. Eso es lo que es paleolítico. Luego, de periodo más tardío, son las pinturas esquemáticas, los neolíticos, que en otras cuevas encontramos representaciones de ciervo, como las que podemos ver en cuevas ya muy famosas, como Tajo de las Figuras, por ejemplo, en Benalúz Casas Viejas, o incluso por la zona de Tarifa, Cueva de la Lanterra o Cueva de las Orcas. Con lo cual, en un mismo peñón, en 2 kilómetros cuadrados, tenemos prácticamente 40.000 años de prehistoria, que no es poco. Uh-huh. Estamos hablando de esta Cueva de la Estrella, situada en la zona de la Almoraima, y bueno, pues estos hallazgos son únicos en la provincia de Cádiz, pero ¿por qué ha sido calificado como bombazo este hallazgo? Digamos, a nivel internacional, lo que son los especialistas y los conocedores, ¿en dónde radica sobre todo la importancia de este descubrimiento? Claro, la importancia fundamental de la cueva, y desde el primer momento en que lo vimos, lo más importante son las manos. Las manos es lo que nos permite calificarlo de bombazo por lo siguiente. Primero, mira, a nivel mundial, estamos hablando ya a nivel mundial, son las únicas manos a día de hoy que se conservan en arenisca. Con esto no quiero decir que no haya otros sitios, por supuesto que tiene que haberlo, pero solo que la investigación hasta el momento solo nos ha permitido encontrar estas cuevas en arenisca. Son las más al sur de Europa, como comentaba, y es que desde el mismo Tajo se ve el Peñón de Gibraltar y estás viendo el Jebel Musa, lo que se llama la Mujer Muerta, en la otra orilla, lo que sería ya África. Entonces, el mismo posicionamiento geográfico es muy, muy, muy importante. A nivel, digamos, de los números cuantitativos, es importante porque, como comentábamos al principio, solamente había 11 cuevas en España, en el mundo son 32, es decir, sobre el registro de arte prehistórico en general existen unas 550, 600 cuevas, pues de todas esas 600, solamente un 33% tienen mano, lo cual es muy, muy reducido, se reduce casi un 15%. Por eso es otro bombazo. En la provincia de Cádiz es la única cueva con estas representaciones y en Andalucía es la segunda. Aún así, Cueva de las Estrellas es la que más manos tiene. En principio tiene 5. De todas formas, nosotros pensamos que todavía pudieran aparecer 5 o 6 manos más incluso. Bombazos también porque aparecen, por ejemplo, manos de mujer, lo cual es muy interesante porque, claro, tradicionalmente los estudios han sido un poco, digamos, androcentrista, es decir, que tiene al hombre como protagonista, pero la mujer también tiene un papel importante en todos esos procesos, digamos, de la sociedad, de interacción de la sociedad. Que haya mujeres en pintando y manos de mujeres también es novedoso. Eso en muy pocas cuevas, tanto de España como a nivel internacional, lo hay. Y luego, claro, quizás lo que más nos importa es la cronología. Otros proyectos, tanto en el norte de España como en la zona quizás de Francia y el norte de lo que sería Europa, están demostrando por dataciones que esas pinturas tienen mínimo 35.000 años. Que esto se diga quizás en Cornisa Cantábrica no tiene, sí, tiene muchas implicaciones, pero no son las mismas que aquí. Con esas cronologías, en Gibraltar hay neandertales. Entonces, claro, esto ya las manos lleva a otro debate que conviven los neandertales con los sapiens, pueden ser estas pinturas de neandertales y, por supuesto, pueden estos neandertales pasar el estrecho de Gibraltar. Entonces, un poco de, claro, ¿quiénes hacen esas pinturas? Ahora mismo la ciencia va un poco por moda y la moda, vamos a llamarlo así, es un poco esto, es decir, preguntarnos por nuestra interacción con otras especies y por si lo que siempre nos hemos atribuido al Homo sapiens sapiens no puede ser de Homo sapiens neandertalensis, ¿por qué no? Yo sinceramente defiendo que sí, que el neandertal pueda hacer pintura y aunque estrictamente estas no tengan por qué serlo, que quizás a lo mejor el tiempo pudiera demostrarnos que sí es o no es, pero seguro que pintaba y que hacía grabados, como por ejemplo ya se ha demostrado en Gibraltar, en alguna cueva de Gibraltar, donde en conceptos seguro de neandertal ya hay grabados. Con lo cual, esto es muy importante para la provincia de Cali, porque al final esto parece que esta discusión científica solo ocurre, ¿no?, en el norte de España. Uh-huh. Parece que solo ocurre en el centro, en las grandes universidades, pero cuidado que Cádiz también tiene estos bombazos que al final nos va a hacer replantearnos mucho las teorías. Uh-huh. Esta cueva también, a mí a título personal, ¿no?, como investigador, me sirve para reafirmar una teoría que yo he defendido durante mucho tiempo y sigo defendiendo, que es que el arte rupestre nace en el Estrecho de Gibraltar. No voy a decir ni en Andalucía ni en Marruecos, simplemente en el Estrecho de Gibraltar. Claro, toda la historiografía, y todos los investigadores decían, no, el arte comienza en Europa, se extiende por Cantabria y al final el último sitio al que llega es Andalucía. Claro, ¿por qué? Porque no había pinturas tan antiguas, pero es que ahora hay pinturas antiguas con 40.000, 45.000, 35.000 años. Es decir, esa horquilla que es muy amplia, pero que es muy antigua, con lo cual hay que estar bastante atento a todos estos bombazos. ¿Ya han terminado todos esos trabajos de investigación y exploración o todavía pueden producirse más hallazgos? Todavía, mira, el permiso que regula, digamos, nuestra entrada a esta cueva en particular, se acaba en marzo. Aún así, bueno, seguimos investigando hasta marzo, pero te puedo adelantar que van a venir novedades. En estas navidades hemos localizado cosas nuevas y tenemos pinturas que en España hay muy, muy, muy, muy pocas. Cuando te digo pocas, son en cuatro cavidades. Ya adelantaremos quizás más novedades más adelante. Oye, Diego, nos comenta por aquí que, bueno, siendo el acceso tan difícil, yo supongo que la erosión habrá sido la causa. ¿Cómo pudieron acceder en su tiempo los autores de estas pinturas a esas cuevas? Claro, nosotros ahora mismo barajamos dos teorías. Lo primero es que aunque la vegetación era la misma que la de hoy día, pero que la vegetación, digamos, tuviese, si fuese más alta, que quizás los árboles alcanzasen los 8 o los 9 metros y que a través de árboles accediesen a esas cavidades. Mi teoría particular, y también entroncando con otra de mi, digamos, línea de investigación, que es la paleospeleología, es decir, cómo la gente avanza en cuevas, cómo avanza por todos esos estados, y yo defiendo que ellos utilizaban cuerdas. De hecho, hay muchas cuevas francesas en las que se han conservado cuerdas, se han estudiado y se sabe que para poder bajar los pozos de las cuevas utilizaban cuerdas y utilizaban también, como es el caso de muchas cuevas de Cantabria, utilizaban andamios. Claro, es que cuando nosotros pensamos en paleolítico, pensamos en la prehistoria, nos pensamos que son como personas incapacitadas, ¿no? Sí. Medio monos. Pero realmente no era así y las investigaciones nos lo están demostrando cada vez más. Yo mismo, unos trabajos que presenté también en País Vasco, iban un poco en esa línea, de que ellos tenían una estrategia muy desarrollada de cómo progresar por cavidades. Ellos, por ejemplo, muchas de las pinturas estas ideomorfos que hablaba antes, son signos para avanzar por las cuevas. Muchos pozos descendentes, por ejemplo, 8 o 10 metros, los habían bajado y tiene que ser de alguna forma y utilizan cuerdas. Esto en otros contextos arqueológicos ya se conoce, en Andalucía está muy poco estudiado, pero claro, yo creo que esta sería una de las formas en las que accedería a la cueva, con lo cual también sería una forma eso de aplicar, yo llamo paleontología, al acceso de estas cuevas. Para mí es la teoría, sinceramente, un poquito más lógica, la verdad, más que árboles altos, porque claro, ¿cómo hacer? Si hay, da la casualidad de que hay un árbol alto en frente de cada cueva, yo creo que eso es un poco más complejo de sostener, pero de que fabricaban cuerdas, eso es seguro, de hecho las hay, y que aquí las utilizaban, también estoy convencido. Bueno, después de todo ese trabajo de campo, esto no acaba aquí, supongo que lo que llega después, datación, documentación, publicación, es tan intenso como eso, ¿no? Más intenso, porque es un poco el trabajo quizás más áspero, podríamos llamarlo. Mira, el trabajo, en este trabajo en particular está siendo muy bonito, porque el trabajo de campo lo que nos lleva es, pues eso, a colgarnos en cuerda. Al final ha estado utilizando técnicas espeleológicas. La última vez que estuvimos, por ejemplo, fue el 21 de diciembre al 22, nos quedamos a dormir en la cueva. Había unas líneas allí que pensábamos que coincidía con el solsticio, pero resulta que no coincidían. Eran teorías que al final vamos desechando. Claro, frente a esa etapa un poquillo más aventurera, ¿no? Tenemos ahora la etapa de laboratorio. La etapa de laboratorio, pues pasa por muchas de las imágenes, procesarlas con programas de ordenador para realmente asegurarnos de que son pinturas o de que hay más. Y después también lo que, hombre, solemos hacer, y en la ciencia lo que se hace, es publicar, tanto publicar libros como publicar artículos. De hecho, esta cueva, las manos en particular, las cinco manos, se va a publicar en marzo en una de las revistas internacionales de arte más importantes. Con lo cual, es decir, ya también empieza a dar sus frutos. Además de esos trabajos, también como trabajo de laboratorio, de gabinete, tenemos planteado, ya se ha hecho una parte, el escaneo en 3D, es decir, a través del uso de maquinaria de escaneo en 3D, pasar todas las paredes y esas paredes las tener recreadas perfectamente enfrente de un ordenador. Claro, esto es muy importante porque ese arte tiene que explicarse en ese sentido de la pared, es decir, la pared tiene un volumen y ello, es decir, en el paleolítico y en la prehistoria en general, ese volumen se utiliza para conferir un realismo a la figura. Al final no es algo estático, no es un lienzo plano, sino que es un auténtico modelado y utilización de la roca para digamos, recrear ese arte. Y claro, eso nos lo da también ese escaneo, ese análisis de la pared, al final son análisis muy, muy intensos. Nos permiten llegar a esos resultados que, como comento, se publicarán, ya están en vía de publicación, pero seguro que vendrá más. De hecho, nuestra idea también con Junta de Andalucía, ya desde la Junta de Andalucía nos han mostrado su interés, es sacar mínimo un libro, sacar una pequeña publicación y poder dar a conocer tanto a nivel científico como a nivel divulgativo, porque es cierto que muchas veces, digamos, los científicos tenemos un lenguaje demasiado científico. Uh-huh. Y claro, nosotros somos conscientes de que hacemos ciencia, pero hacemos ciencia para la ciudadanía, para la gente, ya sea un niño que tenga 8 o 10 años, como para la persona que tiene 30 o 40 años, pero que es ajeno al mundo de la universidad. Son ideas fundamentales, pero todo eso, claro, es el trabajo de estar encerrado en tu casa, estar encerrado en el laboratorio y ponerte a leer mucho y escribir mucho. Uh-huh. En este sentido, Diego, ¿ha sido por ahora el hallazgo más importante en el que has participado? Yo creo que sí, a nivel mío personal, el tema de las manos sí que lo considero como el hallazgo más importante de toda mi formación. Es cierto que después, bueno, encontrar enterramientos neolíticos son cosas como que citan mucho, pero el saber que estás descubriendo una cosa que tiene esa repercusión internacional, al final, claro, te hace darte cuenta de que, ostras, que están metido en un proyecto que a nivel internacional es muy potente, y ya te digo que para mí se ha convertido en lo que sería mi hallazgo más importante. También, hombre, estamos trabajando en la cueva de Ardales en Málaga, que también es una cueva muy, muy importante, que estamos encontrando ocupación también, es decir, como vivienda, habitación de épocas paleolíticas, y son descubrimientos también muy importantes, porque al final todas esas tesis que comentaba al principio, se demuestran. Eso también es muy gratificante y es muy bonito, que lo que tú siempre estás defendiendo y que te critiquen los diferentes autores, lo estás viendo así, que se está afianzando y que lo puedes defender con pruebas materiales. Eso, la verdad es que eso es muy gratificante. Como decíamos antes, nuestro interés, aparte obviamente del interés científico, es pues lo que comentamos antes, ¿no? Cómo el deporte ayuda, contribuye a que estos proyectos se puedan llevar a cabo. Yo tenía una curiosidad contigo, Diego, porque no sé qué vocación a ti te vino antes, la de la espeleología, la de la, digamos, en este caso, sí, lo de investigar, la ¿no? investigación y la arqueología, o incluso una fue consecuencia de la otra. Yo creo que venían las dos un poco de la mano. Esto, mis padres lo saben bien, que tuvieron al principio, bueno, que sufrirlo. Claro, yo desde los 12, 13 años realmente ya sabía que quería dedicarme a esto. Mm. De hecho, vamos, yo sí recuerdo las visitas con mis padres, pues, a cuevas clásicas, ¿no? Quizá cueva de la pileta. Y claro, son un poquillo los primeros pasos. Yo empecé con espeleología, creo que ya lo comenté otra vez, con 12, 13 años, con el grupo de Corte de la Frontera y también con compañeros mismos de Ubrique. Oriol también, que es mi maestro, claro, y ya desde el principio, esas mismas cuevas, las que vas entrando, te vas dando cuenta de que hay cosas, que ya no es solo la cueva en sí. Hay yacimientos arqueológicos con piedras, con cerámica, hay pintura. Entonces, yo creo que al final una cosa va como retroalimentando a la otra. Son completamente compenetrables y las dos, vamos, a mi criterio, siempre han ido juntas, ¿no? O por lo menos yo no creo que haya una antes que otra. Uh-huh. Recordemos que la otra vez que tuvimos ocasión de hablar contigo fue cuando se produjo ese hallazgo de dos grandes galerías en Gato, en la Cueva del Gato, y bueno, bueno, un hallazgo que tuvo una gran repercusión en el mundo espeleológico, porque se trata pues una de las cavidades más conocidas de nuestro país, y desde entonces supongo que será difícil destacarlo, ¿no? Pero esto hace unos dos años, desde entonces no has parado, ¿no? No has parado en este mundo, de lo que doy fe porque te he visto, y supongo que muchos proyectos habrás afrontado en este tiempo, ¿no? Tanto, digamos, solo de carácter espeleológico puro o de exploración, digamos, como ya los relacionados con tu vocación profesional. Claro, en lo profesional, eso, muchos proyectos científicos. El mismo que comentó Arrales, este que comento de la Cueva de las Estrellas en Castellar, en la Almoraima, en Villaluenga, como comentaba, muchas cuevas nuevas por la zona de Argodonales, Sahara, es decir, muchos proyectos. Claro, luego a nivel estrictamente espeleológico, pues en la misma línea. Estuve también eso por la zona de País Vasco, que ya la otra vez yo lo comenté, por allí, uh-huh, por la zona de Gorbea, de Racines, explorando muchísimo, cuevas también de 200, 300 metros. Por aquí, por Andalucía, también mucha exploración. Ahora, particularmente, en la Sierra de las Nieves, que hace unos días podíamos ver bonitas imágenes, pues por esa zona también hemos estado trabajando muchas cavidades, y quizás reseña una, ¿no?, la que llamamos la cima chupadora, que son 300 metros de profundidad en plena Sierra de las Nieves, y que nada más que el acceso ya conlleva pues dos horas de pateo. Lo cual es, y es la propia dificultad de la actividad espeleológica, y por supuesto el nada más que el pateo, la aproximación, que ya tiene miga. Además de eso, bueno, pues mucho escalada, barranquismo, también por ejemplo hace unos meses con un compañero del norte, también por la zona de Marruecos, subiendo 4.500 metros, haciendo un poco por allí de alpinismo, barranquismo, un poco la misma línea, para no cambiar. Por cierto, que también estuvisteis abriendo vías de escalada aquí en la Sierra de Ubrique, ¿no? ¿En qué consistieron estos trabajos y con qué fin? Efectivamente, eso, claro, por la zona, abrimos por la zona de la Sierra de Ubrique, y hemos abierto, bueno, y por la zona de corte de la frontera también, son vías de escalada que, digamos así, hay muchos tipos de escalada. Está la escalada deportiva, que es la que se conoce, que quizás en Veredilla es la más famosa, que es la que están los tornillos ya puestos en la pared, tú vas escalando, pones tus mosquetones y tal cual. Estas vías, por ejemplo, en particular, se han abierto en escalada clásica y artificial. Esta escalada lo que consiste fundamentalmente es ponerte delante de la pared, una pared que por lo general no ha subido nadie, y siguiendo fisuras, colocando lo que nosotros llamamos empotradores. Los empotradores son como piezas de hierro que las encajamos en la roca, y a esas piezas de hierro son las que nosotros nos enganchamos, un poquillo las que mantienen nuestra vida. Todo esto, por supuesto, con una formación técnica muy, muy fuerte, y claro, seguir avanzando por la pared, encontrando y aprovechando un poco lo que la pared te da. Claro, el objetivo, eso es interesante, porque muchas veces la gente te pregunta que por qué lo hacen, ¿no? ¿Por qué la roca, que como te caigas te das un piñazo, que al final te cuesta dinero, pues te cuesta tiempo, por qué lo hace? Al final yo creo que es como todos los deportes, por recreo personal y sobre todo la satisfacción. Porque para mí personalmente es muy satisfactorio el estar delante de una pared que no la subió nadie, y después poco a poco la va subiendo con todos los problemas que te plantea la pared, de que hay momentos ya en que no puedes aprovechar anclajes, de que no hay nada absolutamente. Y claro, a pesar de todas esas dificultades que te plantea la pared, en un momento dado llegas arriba y dices, bueno, que puedo dar la vuelta y llega más fácil, claro que sí, pero al final es ese recreo personal, esa satisfacción. Y por ejemplo, en espeleología quizás lo que más me motiva es cuando dices, en esta galería no ha estado nadie. Hace poco lo comentaba con unos compañeros, que quizás la idea es un poco comparable a cuando se pisa la luna por primera vez. Hoy día en la Tierra hay muy pocos espacios que no estén explorados, muy, muy pocos, y los pocos que no están explorados, o parte de los pocos que no están explorados, son las cuevas. Entonces, poder ser partícipe de esa, vamos a llamar la exploración del siglo XXI, a mí me emociona mucho. La verdad es que me emociona mucho y me da ánimos para seguir cuando estás cansado, en zonas estrechas, que no puedes moverte, pero el ímpetu, ese ánimo de que habrá detrás, siempre es más fuerte que el cansancio y cualquier pensamiento. Pues ya han podido oír pues todo lo que hemos comentado, bueno, mucha información la que nos proporcionaba Diego Fernández, que bueno, ya el, digamos que con el paso del tiempo iremos viendo realmente la, con la perspectiva que del tiempo la, la importancia de ese hallazgo realizado en la Cueva de las Estrellas. Antes de despedirnos también, Diego, supongo que estarías al tanto del, del descubrimiento de una nueva sima aquí en el término de Ubrique, de unos 100 metros de profundidad, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, son compañeros espeleólogos que vamos, llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Este descubrimiento en particular fue de, bueno, David Canto, Alberto Valle y José Carlos, junto también con Pepe Moreno. Ellos estuvieron explorando la cavidad. En principio, es por, claro, según me comentan, es por la, la zona del aljibe, aprovechando toda esa geología de diaclasa, es decir, las diaclasas son fracturas provocadas por el movimiento tectónico de los terremotos, que muchas veces dejan al descubierto pues cavidades como estas de 100 metros. Además, con todo el modelado kárstico, es decir, el modelado del agua, que ha dejado pues estalactitas, estalagmitas, perlas también, excéntricas, es decir, una cueva preciosa, que creo, o por lo menos que yo conozca, es la más profunda de todo el término municipal de Ubrique, lo cual también el mérito añadió, y mis felicitaciones desde aquí para los compañeros, y a seguir explorando en la cima. Yo espero que pronto pueda también ir con ellos, que me la enseñen, y esperemos que lleguemos por lo menos a la Plaza La Verdura o más. Siempre ha habido esa leyenda, ¿no? Esa leyenda urbana de la famosa cueva que llega hasta... hasta el bar de Carriles. Siempre. La cueva de Tío Pepe también. Sí. Nosotros todavía no hemos dado con esa cueva. Es complicado. Pero bueno, no sabremos hasta qué punto la leyenda es cierta o no. Oye, nunca, las leyendas siempre tienen un fundamento de verdad. Pues nada, Diego, lo vamos a dejar aquí y te agradecemos profundamente que nos hayas atendido. Ha sido todo un placer que nos, hayas, nos hayas puesto al día en este proyecto tuyo. Y ya decimos, la mezcla de dos pasiones, en parte también las comparto contigo mucho de lo que nos has comentado, el deporte con la ciencia, el deporte con la historia, en este caso con la arqueología, pues es una cosa, es una cosa destacable. Lo dicho, que esperemos tenerte pronto también por motivos similares. Diego, muchas gracias, por supuesto, y mucha suerte en tus próximas investigaciones. Un abrazo. Venga, gracias, un abrazo. Hasta luego. En tiempo de deporte tenemos tiempo para casi todo. Hoy era una cita obligada, porque no todos los días, ya decimos, la ciencia obtiene tantos resultados, tanto premio, gracias también a la participación de lo que es otra disciplina como es la deportiva, la espeleología, la escalada, y eso protagonizado por un ubriqueño nada más y nada menos. Que nos despedimos, que hemos sobrepasado nuestro tiempo, que mañana estaremos aquí a eso de las 5:30 y que ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, hasta mañana. Las auténticas rebajas de este año están en Modas Isabel. Modas Isabel, en calle San Sebastián, te ofrece precios rebajados en todos sus artículos. Grandes descuentos en moda de señora y caballero. Además, Modas Isabel te ofrece...